abril 2010, represión y muerte en Caranavi. Ante promesas electorales de Evo Morales y candidatos del MAS a los pobladores de Alto Beni sobre una planta de cítricos, se enfrentaron pobladores de Caranavi y Alto Beni. Resultado del hecho, dos jóvenes muertos, Mario Fidel Hernani y David Calizaya. Si bien en este caso se ha logrado imputar y acusar a policías por el delito de homicidio, pero no así a los principales sospechosos, como el ex ministro de Gobierno, Sánchez Llorente Solís, y el ex comandante departamental de la policía, Oscar Nina, sindicados como responsables de estas muertes. Mayo 2011, represión y cárcel en Malcucota. El ingreso de la Zona América Silver a la zona indígena y a la consolidación de lo que la empresa reconoce como sus derechos ha sido un largo proceso iniciado desde el 2003-2004, cuando esta empresa transnacional subsidiaria, la compañía minera Malcucota, ha ido poco a poco adquiriendo para sí derechos sobre concesiones mineras en el territorio indígena originario de los Ayllus del norte de Potosí. Zona American Silver emprendió una política de compra de concesiones y conquista de voluntades en las comunidades, prometiendo compensaciones sociales y fuentes de trabajo que nunca llegaron. 2011, caso Cantoral, violencia, vulneración al derecho del refugio político. Se apresan a cuatro súbditos peruanos, entre ellos una mujer con su hijo de un año, y fueron acusados de terrorismo. Luego de tres meses de detención injustificada, cuatro de ellos, entre los que se encontraba el niño, fueron expulsados por élite policial del país sin derecho a defensa. A la fecha, José Cantoral está libre gracias a la presión nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos. Septiembre 2011, represión violenta contra indígenas del Timis en Chapalina. El gobierno de Evo Morales reprimió violentamente la octava marcha indígena por el territorio, la vida y la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Esta acción ha provocado numerosas protestas a nivel nacional e internacional, incluida, aunque no lo parezca, la Oficina de Naciones Unidas en Bolivia. Resultado del hecho, 40 dirigentes detenidos, 70 indígenas lesionados, represión brutal por parte de la policía contra centenares de familias indígenas y alcanzó la misma represión a varios activistas de derechos humanos. Enero 2012, represión y muerte en Yapacaní. Después del cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Yapacaní, que exigió la renuncia del alcalde David Carvajal del MAS, los enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales terminó en la muerte de Abel Rocha Bustamante, albañil de 26 años, Michelle Sosa y una tercera persona que luego de dos meses fue identificada como Mario Escobar. Marzo 2012, plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria histórica, más conocida por nosotros como los compañeros que están en las carpas del Prado frente al Ministerio de Justicia. Ellos recibieron un decreto el 11 de marzo del 2004, cuando Carlos Mesa había promulgado la ley 2640, que era la ley de resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en periodos de gobiernos dictatoriales, o sea que abarcaba el beneficio desde aquellas personas víctimas que habían sufrido algún impacto desde 1964 a 1982, pero nada de esto se había cumplido a la fecha. Por eso es que instalan las carpas en el Prado de la ciudad de La Paz frente al Ministerio de Justicia el 13 de marzo del 2012. Hoy día están allí, se cumple con hoy día, 5 años, 7 meses y 31 días. Siendo la movilización más sostenida en la historia de nuestro país y constantemente reprimida por la policía. Resultados del hecho, 25 muertos de personas que han ido circulando por la vigilia, la quema de las carpas en 2014, atentados contra la lucha que han emprendido hace 5 años. red de extorsión, en 2012 y 2013 se descubre, por varios hechos de corrupción, el funcionamiento de una red de extorsión que luego se vino a llamar caso de seguridad del Estado. Abogados, funcionarios del Ministerio de Gobierno en la gestión de Carlos Romero y el viceministro de Seguridad de entonces, Jorge Pérez, extorsionaban a las víctimas con procesos judiciales. A más de un año de su detención en la cárcel de Palma Sola, en Santa Cruz, estos abogados declararon, entre otros hechos, cómo ejecutaron el plan de división y descrédito de los abogados de la Asamblea de Derechos Humanos. Boris Villegas Rocavado, uno de los detenidos, señaló que ese equipo de diseño de estrategias de destrucción de organizaciones estaba conformado por Sacha Llorenti, Marcos Farfán, Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas. En el caso de los abogados de la Asamblea, imagínense ustedes que diseñaron lo siguiente contra los abogados Jorge Quirós y Claudia Lecoña. En primer lugar, hacerlos ver como personas que realizaban actos sexuales obscenos para incitar a la juventud. Como no les funcionó, plantaron la idea de que tenían vínculos con Sendero Luminoso. Como no les funcionó, los acusaron de delitos de propiedad intelectual. Tampoco les funcionó y los acusaron de comerciar con drogas, todo con la finalidad de hacer lo que hicieron, allanar su casa y allanar sus oficinas para sacar toda la información de trabajo laboral que tenían ellos. Y por último, en este momento, octubre de 2013, represión y muerte en Apolo, incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones establecieron que la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta de Policías y Militares no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zona de producción tradicional de la coca. El resultado de esta acción: 4 muertos, 3 militares y un médico, 30 heridos, 17 detenidos en la cárcel de Patacamaya, 100 niños y sus familias refugiados en la iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionisio Zavala, contra quien el gobierno lanza feroz campaña de desprestigio en ese momento. Un ex asambleísta departamental de La Paz, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz por encapuchados que le pedían información sobre la dirigencia de Apolo. Una persona torturada, Juan Vasco P., y este es un caso muy especial, porque en el caso de Juan Vasco P., que se estableció que realmente fue torturado 3 días y 3 noches, motivó la llegada de una comisión de alto nivel de Naciones Unidas contra la tortura para la verificación específicamente de este caso.